Las 7 de la tarde ya, 8 minutos en esta jornada de viernes, previo al fin de semana ya viernes, 15 de octubre de 2010. Y ya que hemos puesto el Arriba de los Corazones, que es la versión que ha hecho Lolita de un clásico de su hermano, de Antonio Flores, podríamos agregar que hay un sinfín de corazones. Hay corazones que tienen que estar en movimiento, bueno, pues no solamente por la mañana, sino también por la tarde, al mediodía, de madrugada, prácticamente las 24 horas del día, y porque el día no tiene más horas, ¿eh? Y arriba los corazones pidiendo cariño por compasión. Hay corazones que no se conforman con algo, se conforman con ir un poquito más allá y conseguir más cosas. Y yo creo que tenemos uno de esos corazones con nosotros. Se llama Alberto Cabello, aquí le damos la bienvenida. Alberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes, José Francisco Formiales. ¿Qué tal, Alberto Cabello Pintor? Siempre estamos, siempre nos presentamos así, no sé por qué, Nos ha faltado decir la dirección de la casa. Es que decirte Fornio Paulo ya no tiene gracia. Ya, pero no está aquí Juan Antibis, que está recuperando, claro, por eso. Pero solamente por eso, ¿no? Te creas tú que, oye, gracia tiene, O por lo menos hay gente que dice que sí. Al igual que hay gente que dice que ya te tenemos en nómina, ¿no? Pues yo no he visto que haya cobrado en el banco, estoy esperando. ¿A que no has visto que hayas cobrado? Eso lo está... malo es que como llega a cobrar más que Juan, me pega. Pues no, tampoco, No llegará la sangre al río ni mucho menos. Bueno, esto de que hay quien dice que te tenemos en nómina, que es la cantidad de veces que vienes por aquí por la radio, tiene una lectura y es más que positiva. Eso quiere decir que la asociación a la que perteneces, que es la Asociación de Discapacitados Murgi, está en pleno funcionamiento, ¿no? Está en plena evolución. Quiero decir que no paráis, estáis todos los días haciendo una actividad u otra, ¿no? La verdad que este año no nos podemos quejar. Entre las actividades que saca la asociación y otras actividades que han sacado otras asociaciones, tocaremos madera, pero se han hecho muchas cosas. Oye, y ya que estamos, otra visita a la radio, que tampoco podría, no estaría nada mal, podríamos un día, el que tú quieras, hacer un repaso de todo lo que habéis hecho durante este 2010, Pues cuando queráis, y luego también, como siempre, agradecer la labor de los medios, que si no fuera por vosotros no se sabrían todas las cosas que hacen las asociaciones de aquí del Poniente, del pueblo del Ejido. Últimamente estás puesto en tu sitio, ¿En mi sitio? Sí. Te veo políticamente correcto. Políticamente correcto. ¿Quién te ha visto? ¿Quién te ve? Dicen, ¿no? Hombre, se supone que en algún momento tengo que madurar, aunque sea poco a poco. A ver, que yo en ningún momento no ha salido de mi boca que no hayas madurado. Pero eras pesado. No. Bueno, dice, piensa mal y acertarás. No, en este caso no. Hemos roto otro tópico que nos gusta de vez en cuando romperlo. Por cierto, Alberto Cabello, que está aquí con nosotros esta tarde, y posiblemente, ojalá que no, porque eso también sería una buena noticia, lo vamos a explicar enseguida, posiblemente a lo mejor el próximo miércoles por la tarde, entre las 6 y las 7, ya lo adelantamos, si el sorteo de la 11 de hoy no trae, bueno, pues un regalito en forma de televisor de 32 pulgadas de plasma. Quiero decir que, claro, ya saben ustedes que hay un sinfín de números, que pueden salir muchísimos números. Alberto, cuéntalo tú, que yo me estoy liando, a ver. Sí, eso parece que la estás liando. Bueno, no, pero que lo que he dicho es cierto, o sea que... Sí, como es cierto... Si por casualidad hoy no sale el número... Si por casualidad hoy no sale el número agraciado con el sorteo de la televisión de 32 pulgadas de la asociación, en ese caso, como no se han vendido todas las papeletas, el miércoles de la semana que viene, tras 6 y las 7 de la tarde, se volverá a proceder a realizar el sorteo. Este sorteo, lo que se va a hacer es coger la matriz de todos los números de las papeletas que se han vendido, porque no se han llegado a vender todas, y una mano inocente que cerca... Todas, Alberto, serían 99.999, ¿no? ¿Cuántas has dicho, Forni? 99.999. No, serían 999. Son 1.000 papeletas. Son las tres últimas cifras del vale, sorteo. Vale, no, que te quiero decir que para vender todas las papeletas equivalentes al número de números que pueden salir correspondientes al sorteo de la 11, claro, los tres últimos números sería mucho más fácil, pero te imagínate todas, serían 99.999 papeletas, no estaría mal, No, la verdad es que sí. No sería la recaudación del año. Sería, o sea, de este año, del que viene y algunos más. La verdad que sí. Bueno, o sea, habéis quedado ahí, ¿no? No se han vendido todas, pero tampoco ha faltado tampoco tanto, ¿no? No han faltado muchas. Pero bueno, lo importante es que se ha sacado suficiente dinero para poder ir a Granada a visitar la Alhambra. Y como siempre tiene costumbre la asociación, a llenarnos la barriga. ¿Ah, sí? Sí. Pues ya sabes que la asociación siempre... ¿Acompañantes se admiten o...? Sí que se admiten acompañantes. No lo digo porque como estás bien acompañado hoy, están diciendo con la cabeza, sí. Sí que es verdad. Oye, Alberto, que te he dejado a medias, porque íbamos a explicar cómo se va a efectuar ese segundo sorteo en caso que esas tres últimas cifras no coincidan con alguna de las papeletas que se ha vendido para obtener como regalo, como premio, ese televisor de plasma de 32 pulgadas. Cuéntame. Pues como te estaba diciendo, si no toca esta noche, que yo espero que sí... Me ha gustado como lo has dicho con rintintín. Si no toca, así me libro de la visita del miércoles a la radio. No, sabes que me encanta venir, aunque no entre en antena, pero de vez en cuando me gusta venir a hacer alguna visita. Muy bien. Y como te contaba, si no sale agraciado, pues el miércoles lo que vamos a hacer es coger la matriz de todos los números que se han vendido y una mano inocente sacará de una bolsa o de una caja el número ganador. Me tienes que decir del bombo, que queda más bonito, ¿no? Bueno, el bombo hubiera quedado mucho mejor, sí. Del bombo, ¿eh? Vamos a sacar del bombo esa papeleta, que no se piense nadie que vamos a estar haciendo unidades, decenas, no, nada. O sea, vamos directamente al grano. Nosotros vamos a decirle, señores, están todas las papeletas, la matriz de las papeletas que se han vendido, son tantas papeletas y vamos a por el número. Vamos a por el número directamente, que nos dejamos tanto de unidades, decenas, que el año pasado en el sorteo de... Hubo un pequeño cacao. Hubo un pequeño lío. Sí, ¿verdad? Sí. Hacía falta volver de nuevo a EGB, bueno, ya no es EGB, ya la ISO, ¿no? A repasar precisamente qué son las unidades, qué son las decenas, qué son las centenas, qué son las unidades de millar y compañía. Pero eso pasó el año pasado. Digamos que el servidor venía un poco nervioso y se lió. Sí, porque claro, estábamos más pendientes de cantar villancicos que de llevar a cabo el sorteo. La Navidad, ya sabes, como la Navidad nos pierde. Es lo que tiene la Navidad, sí que es verdad, ¿eh? Bueno, pero bueno, que tiene también su parte positiva. Sí, tiene más parte positiva que negativa. Que negativa, claro. Hay quien bebe vino, toma una copita de vino... ¿Cómo era? ¿Cómo dijiste en su momento? De vino negro. De vino negro, claro, que está muy bien, que es el tinto. Y luego está el clarete, ¿eh? Que es el otro que no tiene nada que ver con él. Bueno, oye, estamos hablando ya de Navidad y parece que... Como que no cuadra, ¿no? Pero sin embargo lo tenemos a la vuelta de la esquina. Estamos a 15 ya de octubre. Y se va más rápido, pero que no vea. Oye, llegará ese viaje a Granada que vais a realizar, si no me equivoco, corrígeme, el próximo 4 de diciembre a la Alhambra. Sí, se va. De eso vamos a hablar enseguida, pero claro, es que estamos hablando de diciembre y todavía tenemos el mes de noviembre que tenemos que consumir, ¿eh? O sea, que hay que disfrutar del día lo máximo posible. Exactamente. Y aún más si cabe cuando, por ejemplo... Para todos aquellos que añoran un poco la playa, el bucear, porque ya tuvieron esa experiencia, aquella primera experiencia, que sepa todo el mundo que el 5 de noviembre se repite esas jornadas de buceo con el club Aquatur, ¿no? Si no me equivoco, la asociación, ¿no? Exactamente, Forni. El día 5 de noviembre, por la mañana, entre las 10 y las 12 de la mañana, se va a realizar la segunda jornada de iniciación al buceo para personas discapacitadas. Desde aquí yo animaría a todas las personas discapacitadas que estén interesadas, porque yo ya realicé esta actividad en mayo y la verdad que es una actividad muy interesante. Y para aquellas personas que les interese el mundo del buceo, yo no me lo pensaría dos veces. De hecho, no me lo he pensado dos veces y vuelvo a repetir experiencias. O sea que tú vas por segunda vez consecutiva, ¿no? Yo voy por segunda vez consecutiva, exactamente. O sea que ya la tercera ya va a ser el próximo verano, supongo, ya en la playa con alguno de los clubes para sacarte tu primera estrella, ¿no? Que no estaría mal, ¿no? No estaría nada mal. O vas a esperar, claro, yo creo que vas a esperar un poco de hacer la tercera jornada y la cuarta, ¿no? Pues cuando sea, yo iría sin pensármelo dos veces, como te he dicho. Bueno, acabas de invitar a todas aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad que se animen y que vayan a estas jornadas. Desde tu sitio, Alberto, ¿cómo fue esa experiencia de disfrutar de un medio que no es el nuestro, que es el acuático? Pues la verdad que una sensación de libertad increíble, porque estar debajo del agua, pues para una persona que nunca lo ha hecho su primera vez, para mí inolvidable. ¿Hay algún tipo de barrera? No hay ningún tipo de barrera porque aparte de que no hay ningún tipo de complicación porque hay dos monitores siempre al lado tuyo y si tienes cualquier problema, antes de comenzar la actividad, ellos te explican una serie de señales por si no te encuentras bien. Ah, bien, bien, bien, bien, bien. Ese es el idioma universal, ¿no? Ese idioma que se practica debajo de agua, ¿no? Para saber quién, cuándo hay que subir para arriba, no me encuentro bien. Exactamente, el lenguaje verbal. Guía verbal. Que no te queda botella, hijo mío. Bien, claro. El lenguaje corporal. Es el lenguaje corporal. Ahí está. Paleotécnico. Bueno, no pasa nada. Oye, el lenguaje. Es el lenguaje universal. Vamos a Sí, dejarlo ahí el porque se lenguaje. puede aplicar tanto en este medio, como sea el acuático, como fuera de él, ¿no? En la tierra, en este caso. Exactamente. Porque dicen que, bueno, eso dicen. Pero los amigos de la radio nos gusta, ¿no? Dicen que una imagen vale más que 1.000 palabras. Bueno, en fin, vamos a dejarla ahí. Y dentro de esas imágenes, pues está ese lenguaje, ¿no? Ese lenguaje en el que estás hablando, el lenguaje El corporal. lenguaje corporal, sí. Oye, ¿cuántas personas participaron en aquella primera jornada? Pues en aquella primera jornada participaron 15 personas. Lo único que de la asociación fuimos alrededor de. Fuimos 4 personas. Y luego de otras asociaciones, como por ejemplo había gente de la 11, pues también fueron de otra asociación también que eran de personas en silla de ruedas. Y fueron gente de varias asociaciones de la provincia. Supongo, Alberto, que desde la Asociación Murgi, los cuatro que participasteis, seguro que estaríais deseando que llegaran ya estas segundas jornadas, ¿no? Y por otra parte, los que no fueron estarían diciendo, jo, lo que me he perdido, ¿no? Fue pues así, desde las personas que estuvimos en la edición anterior, pues la verdad que cuando estuvimos allí y terminamos de hacer esta actividad, le preguntamos cuándo se iba a repetir. Y estuve hablando con la gente de Aquatur y me dijeron que lo más seguro que se repitieran ahora para octubre o primeros de no, para finales de octubre o primeros de noviembre. Nosotros seguimos animando, a todo el mundo, a toda aquella persona que tenga algún tipo de discapacidad, que no sea ningún tipo de barrera, No queremos eliminar esas barreras, ¿no? Yo Que existen a día de hoy. pienso más bien, Forni, que las barreras nos las ponemos nosotros mismos. Porque hay muchas actividades que Hay que probar, ¿no? hay que probar. Hay muchas actividades que se pueden realizar. Y el no, como yo siempre digo, ya lo tienes. Si no probas a hacerlo, nunca vas a saber si vas a poder realizarlo o no. De todas maneras, que no piense nadie que, por ejemplo, que cualquier persona que a lo mejor no tenga ningún tipo de discapacidad, hay personas que por H o por B no consiguen al final sumergirse, ¿no? Le da porque le da miedo al agua, por una serie de motivos, ¿no? Bueno, yo ya la primera vez que me fui a apuntar, lo primero que hice fue preguntarle, pero yo voy a poder bucear, que yo no sé nadar. Y Claro, lo que pasa es que llevas un chaleco que es inteligente, ¿no? claro, ya va el chaleco que es inteligente y como las dos manitas están siempre al lado tuyo por si tienes cualquier problema. Te haces súper amigo de esa tráquea, ¿no? Esa tráquea artificial que llevas a tu lado que hace posible que el chaleco se hinche o se deshinche, ¿no? Exactamente. Y de todas formas que hay una piscina que cubra como mucho 3 o 4 metros, no más. Y no es lo mismo, supongo que no es lo mismo que salía a más Bueno, adentro, que a mucha más no profundidad. vamos a asustar a nadie, que no se imagine nadie que aquí uno empieza a los 3 o 4 metros. No, no, no. Primero estamos en la zona que se toca a pie, ¿no? Claro, primero estamos en la zona que se toca a Ese pie. contacto con el agua, ese contacto Y de sumergirte tenemos y de primero no, y de no, y de no subir, ¿no? De respirar con tranquilidad. de respirar con tranquilidad bajo el agua. Que parece que cuesta mucho, pero luego al final es como algo natural, ¿no? Pues Al sí. principio uno acelerado, supongo. Pues yo estaba muy nervioso, la verdad. Al principio recuerdo que con la mano tenía todo el rato sujetando la mascarilla, pero sabía que se me iba a caer. Venga ya. Sí. O sea, el regulador, ¿no? Lo que se pone uno en la boca, ¿no? Lo que estaba sujetando. Claro, bueno, y la mascarilla también a veces también Así cuando. también. O Sí, sea, que tú estabas pues. empeñado en que algo se iba a caer. Sí, yo estaba empeñado en que algo se iba a caer. Pero luego no, luego ya me tranquilicé y todo bien. Oye, Alberto, ¿cuántas personas pueden participar en estas segundas jornadas? Pues todas las personas que quieran, pues la verdad que no sé por qué, pero la primera vez fue una actividad que no le interesó mucho a la gente. Yo supongo que a lo mejor no saber lo que es, pues no se apuntaron. Así que desde la Asociación de Cultura me ha dicho que no han limitado el número de personas. Simplemente nos han dicho que cuantas más personas se apunten, mucho mejor. Y si tienen que repetir la actividad otro día, que no, sin ningún problema. Bueno, esto para el 5 de noviembre. Para el 5 de noviembre que estamos adelantando ya algunas actividades. Son las últimas actividades que van a realizar desde la Asociación Murgi en lo que resta ya de año, de este 2010. Claro, porque preguntarle a Alberto Cabeo por el próximo año aquí nos haría falta, bueno, pues eso, horas y horas de radio, estaríamos hablando, hablando, hablando. O sea, que lo iremos consumiendo poco a poco, iremos conociendo todas las actividades del próximo año. Pero antes tenemos que cerrar este y además hacer balance de todo lo que hemos hecho. El 5 de noviembre llega las segundas jornadas de buceo con los amigos de Aquatur. Y el 11 de noviembre, ¿qué es lo que sucede en el Centro de Salud de Ejido Norte? Pues el día 11 de noviembre vamos a realizar las jornadas de cuidados del cuidador. Se van a realizar desde las 4 y media de la tarde hasta las 7 de la tarde. Y es una actividad que va a realizar la Asociación Murgis junto a la Asociación Vivir a través de la FAM, de la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad. Y en estas jornadas, pues lo que se va a ver es cómo van dirigidas a personas discapacitadas, cómo una persona discapacitada que esté cuidando de otra persona dependiente, que no se pueda hablar por sí misma, cómo debe mover a esa persona de forma correcta para no hacerse daño a esta persona ni a la persona que cuida. Que en este caso no es un curso que se esté impartiendo para cuidadores sin discapacidad. En este caso son personas con algún tipo de discapacidad, como bien ha dicho Alberto Cabeo, las que van a asistir a esta jornada, ¿no? Sí, como ya te he dicho, son personas discapacitadas, son socios de la asociación que van a asistir a esta jornada. Pues son unas jornadas que le pueden interesar tanto para personas que tengan solicitada la ley de dependencia y estén cuidando a cualquier familiar que tenga una discapacidad superior a la que esa persona tiene, o también por si están interesadas en comenzar a trabajar en este sector, es un primer acercamiento. Esto se va a llevar a cabo el próximo jueves 11 de noviembre entre las 4:30 de la tarde y las 7, ¿no? Sí, en el Salón de Actos del Centro de Salud de Ejido Norte. Salón de Actos del Centro de Salud de Ejido Norte. Y antes de que llegue lo del 24, el 25, los polvorones, el quilillo de más que se pilla en Navidad, que lo pillamos todos, vamos a meternos todos y todas en el saco, porque, bueno, el quilillo, he dicho una cifra pero bajita, bueno, Formi, ya sabes que la Navidad es para disfrutar, luego se cogen unos kilos de más. Y luego se dejan. Luego llega Año Nuevo, te propones dejar peso, dejar de fumar. Bueno, pues antes de todo eso que estamos contando, de esos días grandes de Navidad, el día 4 de diciembre tenéis preparado una excursión a una de esas grandes maravillas de este mundo mundial que tenemos muy cerquita de aquí, que es en Granada y que es la Alhambra, ¿no? Sí, pues el día 4 de diciembre vamos a realizar un viaje a la Alhambra con todos los socios de la asociación que estén interesados. En principio hemos pensado salir lo más pronto posible por la mañana para ver la Alhambra por la mañana y luego a mediodía, como ya te he dicho, pues disfrutar de un buen almuerzo. O sea que tenéis preparado la visita a la Alhambra por la mañana, luego un buen almuerzo, tranquilidad, un cafelito, para quien pueda tomar el cafelito, un té, una infusión, en fin, algún refrigerio y de vuelta a casa, ¿no? Sí, pero bueno, esta actividad ya te iré contando porque la estamos organizando. Tenemos que ponernos todavía en contacto con el patronato de Granada, preguntarle a qué hora vendría mejor que nos pasáramos por la Alhambra. Luego también ver si hay algún sitio, hotel, buffet libre por allí cerca para no tener que desplazar mucho a los socios o la gente que esté interesada en ir. Y según vayamos viendo todo este tema, pues ya te iré contando. O sea que de aquí al 4 de diciembre posiblemente tengamos más visitas de Alberto Cabeo a la radio. Bueno, más visitas de los amigos de la Asociación de Discapacitados Murgi, ¿no? Exactamente, de los amigos de la Asociación de Discapacitados Murgi. Oye, por cierto, ¿cómo va el taller? ¿Cómo funciona? ¿Cómo va funcionando el taller? ¿El taller de serigrafía? Sí. Pues lo digo porque como tenéis un abanico tan sumamente grande de productos, porque claro, si todo aquel que se pase por la sede de la asociación lo va a ver, porque tienen ahora unos escaparates gigantescos en los que hay pues de todo. Yo he visto desde gorras, camisetas, banderolas, mecheros, en fin, de todo, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que como ya sabes, con el tema de la crisis, pues como se ha notado en todos los sectores, en todas las actividades, pues ahora está la cosa un poquito parada. Sí que es verdad que tenemos un gran escaparate, como tú dices, en el que la asociación muestra todo lo que hace, tenemos ropa laboral, tenemos también un taller de serigrafía donde rotulamos vehículos, hacemos tampografía, diseño gráfico, Pero como ya te he dicho, así remonta la cosa y ahora con la Navidad empieza el movimiento. Ah, por cierto, Fernie, ya de paso, aunque es, aparente sea campaña comercial, pero bueno. También pero, yo voy a hacer como que estoy cogiendo algo, no me estoy enterando, sí. No te preocupes, que es lo bueno que tiene la radio y que la TV. También vendemos cestas de Navidad. También vendéis cestas de Navidad, o sí, sea, lo lleváis todo para adelante, ¿no? Todo para adelante, sí. Hombre, claro, es que es la única manera de subvencionaros, ¿no? Porque vosotros generáis, bueno, pues algo de pelillas y es para seguir trabajando precisamente para los socios, ¿no? Tanto para realizar actividades con los socios, tanto para pagar los sueldos de nuestros trabajadores, porque aunque recibamos algunas subvenciones, pero también tenemos que pagarlas de vez en cuando. Bueno, es que, claro, es que hay también mucha gente, ¿no?, trabajando en la asociación y uno de los pilares de esta asociación es buscar salidas laborales para precisamente sus socios, ¿no? O personas que llegan allí sí, bueno, con algún tipo de discapacidad buscando ayuda en este sentido, ¿no? Como ya te dije, teníamos bolsa de empleo, así que cualquier persona discapacitada de la comarca que esté interesada puede acercarse por la asociación, lo escribimos en nuestra bolsa de empleo, le pedimos una serie de documentación, como puede ser fotocopia del DNI, tarjeta de seguridad social, vida laboral, tarjeta de empleo. Yo me acuerdo aquella primera visita de los amigos de la asociación Murgi aquí a la radio y hablando de esa bolsa de trabajo, hubo un, bueno, al final lo pusimos sobre la mesa, ¿no? Que quizás estaban un poco reacios, ¿no?, los empresarios con el tema de contratar personas con algún tipo de discapacidad, pero esto gracias a quien sea. En este caso, muchas gracias a los que trabajáis en ello, se va eliminando, ¿no? O sea, cada vez son más personas las que, bueno, tienen algún tipo de discapacidad porque también encuentran su puesto de trabajo, ¿no? Hombre, sí que son reacias las empresas a contratar personas discapacitadas porque piensan que a lo mejor no van a rendir laboralmente igual que otra persona que no tenga una discapacidad. Claro, esto es lo que piensan hasta que contratan a alguien con algún tipo de discapacidad y ven perfectamente que cumple con sus horas de trabajo y cumple con lo que tiene que cumplir, ¿no? Lo que tienen que ver también es que una persona discapacitada tiene distintas capacidades. A lo mejor, no sé, no puede coger peso o no puede hacer la maratón. Pero a lo mejor claro, pero todos los trabajos no se tiene que coger peso ni se tiene que hacer ninguna maratón. O sea, depende ya del trabajo, ¿no? Depende del trabajo y entonces pues lo reubican en un trabajo que esta persona pueda hacer y a lo mejor hace el trabajo mejor que cualquier otra persona, aunque le cueste un poquito más. Oye, vamos a recordar, si te parece, el teléfono de contacto de la asociación para las personas que nos estén escuchando y a lo mejor por H o por B, oye, pues les interese formar parte de esa bolsa de trabajo. Pues el número de teléfono de la asociación Murgi es el 950-57-23-32. Y recordad que estamos en la calle Octavio Augusto, número 23, con horario de la mañana de 8 a 3 de la tarde. Claro, antes estaban un poco más retirados y Alberto no venía tanto a la radio. Ahora que lo tenemos justamente al lado, pues lo tenemos un paso, ¿no? Ahora que ahora estoy a un paso y vengo de vez en cuando. Bueno, pues yo voy a repetir el teléfono, que es el 950-57-23-32. Y no es porque no vengas el miércoles que viene, porque yo tengo, no sé, me da a mí que al final, aunque no se han conseguido vender todas esas papeletas que estaban previstas, yo creo que hoy va a salir el afortunado o la afortunada. Se va a llevar su correspondiente televisor, que oye, vaya regalito de Reyes con adelanto. Pues sí, la verdad que una televisión Toshiba de 32 pulgadas, pues siempre viene bien, en el momento que sea, pero para tenerla en el salón y disfrutar de cualquier película o cualquier serie. Ya el año que viene será una 3D, ¿no? Bueno, todo eso se verá. Todo esto va evolucionando, ¿no? Resulta que hasta hace muy poco estaban los TDTs, los normalitos, pero ahora ya han salido los... Sí, los TDT de pago. No, quiero decir, los de alta definición. Porque resulta que tú tienes una tele con un TDT normalito, ya resulta que todos los canales en alta definición no los puedes ver. No los puedes ver, exactamente. Claro, vamos evolucionando. El año que viene regalaremos una tele... Bueno, regalarán, ¿eh? Una tele HD full. Fíjate, 25 de diciembre o 24, y aparte, bueno, pues ya que nos ponemos, tiramos la casa por la ventana y que sea con 3D o con 2D o con 1D, da igual. Bueno, también te quería decir que me estabas diciendo que el tema del trabajo, también hay que tener en cuenta que también gracias a que se está cumpliendo la ley, últimamente la LISMI, pues ha hecho que muchas empresas y muchos empresarios pues empiezan a contratar personas discapacitadas, pues como ya sabes, deben de contratar un 2%. Aparte tenía una serie de ventajas también. Sí, tenía una serie de subvenciones y bonificaciones a la seguridad social, en algunos casos hasta el 100%. Y también gracias a la FAN, a la Federación, por ejemplo, algunos almacenes de aquí de la provincia han firmado un convenio con la Federación y están contratando a personas discapacitadas. Así que... ¿Ves? Al final te he dado razón con lo que dije, ¿no? Aquel primer encuentro en el que estaban un poco reacios los empresarios a contratar personas con algún tipo de discapacidad. Y fíjate tú, tampoco hace tanto, ¿eh? No hace tanto tiempo de aquella visita. La verdad, aquella visita, sí. Mira, pues vamos a un buen ritmo, ¿no? Dentro de... Ojalá que el año que viene tengamos la oportunidad de decir, no, señor, es que ya esto está un 100%, ¿no? Pues sí, el año que viene tenemos una buena noticia y han contratado a más personas discapacitadas. Cuantas más empresas cumplan la ley, mucho mejor. Y luego tampoco me quiero ir sin dejar el tintero que la asociación también lleva a los aparcamientos del hospital de serigrafía. Que, perdón. A ver. Que me he liado yo mismo. Claro, a ver. Sí. Que llevan los aparcamientos... Lleva los aparcamientos del hospital de Poniente. Claro, es que abarcáis tantas cosas, sí, que al final uno pues se lía sin querer. Se lía, sí, me lío yo mismo. Y pues eso, para deciros que estas personas tienen un contrato legal, les pagamos su correspondiente nómina, también cotizan en la seguridad social y la verdad que realizan una gran labor allí en el hospital como auxiliares de aparcamiento, no como gorrillas, como algunas personas a lo mejor creen, pero no son auxiliares de aparcamiento. Además están identificados, ¿eh? O sea, que están identificados, sí. Y la... Como ya te conté una de las últimas veces que he estado por aquí, este año hemos vuelto a renovar el convenio con el Hospital de Poniente y con otro año más que vamos a seguir organizando el aparcamiento del hospital. Y aparte de esto, se ha sumado una nueva actividad. Y esa actividad es que una persona, una trabajadora de la asociación, trabaja como orientador en el hospital para todas aquellas personas que asistan al hospital, que tengan que ir a consulta y estén despistadas, esta persona le ayuda a orientarse para que lleguen a la consulta que les corresponda. Algo me dice que esta persona estuvo aquí en la radio también en uno de los sorteos que hicimos, ¿no? Me parece que no llegó a estar. ¡Ay, no! No, perdón. Vino la primera vez que estuvieron aquí los amigos de la radio. Los amigos de la Asociación de Discapacitados Murgi. Sí que estuvo, con Fina y con... No me acuerdo cómo se llama la otra chica. Y estuvo él. No, Wafi. ¿Tú me estás preguntando por Wafi? Sí, ¿no es Wafi? No, es una muchacha, se llama Gloria, no lleva mucho tiempo trabajando en la asociación. Oye, pues antes lo he visto yo atendiendo al personal allí que va a urgencias, si no me equivoco. Bueno. Sí, porque esta persona se fue de vacaciones. Ah, bien, ves. Y ves. La estuvo, vale, sustituyendo. Sí. Bueno. Pues Alberto, fíjate que vamos a hablar de tan solo tres cositas que teníamos por aquí en el tintero. Fíjate tú al final de lo que hemos hablado, ¿eh? Pues hemos hablado de un montón de cosas, la verdad. Lo más cercano que tenemos en el tiempo es lo que suceda hoy a las 9. A ver si la diosa Fortuna, pues dice, mira, no vamos a hacer que los amigos estén más... En fin, que estén en vilo, que no puedan dormir, ¿no? Que cada uno tenga su papeleta, que no diga... A ver, ¿qué me tocará, no me tocará, tendré que esperar al miércoles? Ojalá que los números de la 11 de hoy den con el afortunado o la afortunada de ese televisor de plasma de 32 pulgadas. Y si no, lo dejamos ya fijo, ¿eh? El miércoles, el próximo miércoles, a ver si la matemática no falla, en 18, 19, 20... miércoles 20 de octubre, en caso de no salir hoy el número agraciado, el número que va a hacer que alguien disponga de poder disfrutar en su casa, en cualquier rinconcito donde lo quiera poner, ¿eh? Pues sabes que la tele al final se ha hecho con un rincón en ya no solamente en el salón, ya también tienes televisiones en la cocina, en las habitaciones, algunos sitios en la habitación, otros en las habitaciones, en fin. Bueno, pues lo dicho, que si no sale esta noche, no toca, pues el miércoles que viene, el miércoles 20 de octubre, entre las 6 y las 7 de la tarde, y además ustedes luego van a poder llamar al 950-5704, aparte del teléfono de la asociación, que es el 950-5723-32, para preguntar por el numerito. Porque que sepan que la televisión sale. O sea, el número sale fijo. Pues sí, el número sale fijo. Y cuanto antes, mucho mejor. Eso. Y luego que no diga la gente que es que se me ha pasado. No, no. Que aquí no vamos a empezar. Que si en 15 días no aparece, ponemos el número de antes. Que ponemos el número de atrás. No, no, no, no. Aquí sale el televisor. Aquí y, sale. Y ojalá que tengamos suerte. Y la persona que, en caso que tengamos que hacer el sorteo, ¿eh? Y ojalá que tengamos suerte y tengamos la oportunidad de hablar por teléfono con el afortunado o con la afortunada. En fin, será el miércoles que viene, en caso de que la 11 nos reparta suerte, en cuanto al televisor, porque en cuanto al premio de hoy viernes, esos 9 millones de euros sí que lo va a repartir. Estamos también más que convencidos. Alberto Cabeo, que llegamos al punto y seguido este tiempo de radio. Es que parece que no, pero llevamos aquí los dos mano a mano de 30 minutillos. No está mal, ¿eh? Pues la verdad que se me han pasado volando, no pensaba que llevábamos tanto tiempo. Me estás diciendo que ya vamos a parar, si llevo 5 minutos hablando. Pues sí, tenemos que dejarlo aquí. Alberto Cabeo, que estaremos muy pendientes de ese número, del sorteo de hoy de la 11. Si no, lo recordamos, será el próximo miércoles. Citas cercanas y citas en las que no pueden faltar todo aquel que quiera hacer tanto las segundas jornadas de buceo con la asociación Aquatur, jornadas destinadas para personas con discapacidad. Ya saben que pueden informarse en la sede, repetimos el teléfono 950 57 23 32, al igual que se pueden informar para los cursos de cuidadores, las jornadas de cuidadores destinados a cuidadores discapacitados, ¿eh? En este caso se van a llevar a cabo el 11 de noviembre y diremos la última de las noticias referentes al viaje programado para visitar la Alhambra, después de la Alhambra también visitar y conocer algo más de la gastronomía granadina, el próximo 4 de diciembre. Todo esto viene de la mano de los amigos de la Asociación de Discapacitados Murgi de Elegido. Alberto Cabeo, como siempre, un millón de gracias por acompañarnos. Como siempre, gracias por vosotros y encantado de estar aquí y contaros todo lo que sucede en la asociación. Que si no sale, el miércoles, pero si sale, oye, visitanos también el miércoles y nos cuentas qué tal. De acuerdo, yo estaré por aquí, por la zona. Un buen fin de semana, chao. Venga, buen fin de semana.